Seguimos en el entretiempo de Tiro Federal 0, Chacarita 0, aquí en vivo de Estudios Centrales en AM 1300 Radio Identidad. Chacarita está empatando 0-0 por la primera fecha de la Primera B Nacional. Fecha que comenzó el sábado a las 15:30 con el empate entre Instituto y Boca Unidos 0-0. Continuó a la misma hora Aldo Civi 0, CAI 1. 17:10 fue televisado Unión 2, Merlo 0. 19:15 también televisado Atlético Tucumán 2, Independiente Rivadavia 1. La fecha continuó el domingo 8 de agosto. A las 15:30 jugaron Gimnasia de Jujuy y Ferro, empataron 0-0. A la misma hora Defensa y Justicia perdió como local ante Atlético de Rafaela por 1-0. A las 16 San Martín de San Juan y San Martín de Tucumán empataron 0-0. A la misma hora Patronato 2, Belgrano de Córdoba 0. Se está disputando, como ustedes saben, Tiro Federal Chacarita en el entretiempo 0-0. Las posiciones por el momento: Unión, Patronato, Atlético de Rafaela, Atlético de Tucumán y la CAI fueron los que consiguieron los 3 puntos. Recordemos que Chacarita tiene el segundo promedio más alto de la categoría con 1,894 y los goleadores César Cariñano de Atlético Rafaela, Delvis Barone de Atlético Tucumán y Juan Pablo Avendaño de Unión. Vamos entonces a los resultados de la primera división del fútbol argentino. Bueno, la fecha arrancó el día viernes, sí, la primera fecha, con el partido a las 21 horas entre Arsenal y Lanús en Sarandí, donde el visitante ganó por 2-1. Ya el sábado a las 14 horas, el debut de Quilmes en primera, empatando 1-1 con Colón. También jugaron a las 16 horas Argentinos Junior como local, perdió 2-1 ante Huracán. En Rosario a las 18:10 Newell's perdió ante Estudiantes por 1-0 y ya cerrando el día sábado Racing le ganó 1-0 al debutante del Boys. El día domingo por la mañana a las 11 horas Banfield le ganó como local a Olimpo por 2-1. River derrotó a Tigre por 1-0. A las 16:10 Gimnasia empató 0-0 con San Lorenzo. A las 18:10 Vélez como local derrotó a Independiente 1-0 y cerrando la fecha Godoy Cruz en Mendoza empató con Boca 1-1. Bien, por otro lado vamos a ir con la Primera B Metropolitana. Se jugó la tercera fecha. La fecha comenzó el día sábado. Se jugó 13-15 horas. Televisado, Estudiantes de Caseros le ganó 1-0 a Deportivo Italiano. A las 14:10 Sarmiento de Junín empató 1-1 con Almagro. A la misma hora, 14:10, Tristán Suárez empataba 0-0 con Comunicaciones en partido polémico. 15:30 horas jugó Social Español con Brown de Adrogué, empataron 1-1. Mismo horario para Flandria del Canario con Deportivo Armenio, ganó Armenio 1-0. Misma hora, Defensores de Belgrano le ganó 2-1 a Temperley. En el mismo horario, San Telmo le ganó 2-1 a Atlanta. Y también 15:30 horas y cerrando los partidos del sábado, Chicago empataba 1-1 con Villa San Carlos. Por otro lado, el domingo hubo 2 empates, se jugaron 15:30 horas. Colegiales y Morón 0-0. A Casuso Platense 0-0. Recordamos que queda pendiente en la B Metropolitana por la tercera fecha. Se va a jugar mañana televisado, 21 horas, Los Andes, Barraca Central. Por el momento las posiciones, San Telmo y Estudiantes de Caseros lideran con 9 puntos cada uno. Y Defensores de Belgrano y Deportivo Armenio están segundos con 7 unidades. Los goleadores está Cristian Sayonia de Estudiantes con 3 goles. Daniel Jiménez de Defensores de Belgrano también con 3 goles. En estos momentos por promedio estarían descendiendo de manera directa Barraca Central y Platense. En la próxima fecha va a estar jugando San Telmo Tristán Suárez, Italiano Nueva Chicago, Morón Estudiantes de Caseros, Barraca Central Colegiales, Platense Los Andes, Temperley Acasuso. Barraca Central va a estar jugando con Defensores de Belgrano, Almagro con Flandria, Brando Adrogué con Sarmiento, Atlanta con Social Español y Villa San Carlos con Comunicaciones. Muy bien, vamos a la... Nacionales. 4856-8819, el SMS Chaca Espacio, tu mensaje al 1919. Recordá que estamos sorteando la camiseta de José D'Angelo. Tenés que mandar nombre, apellido y los últimos 3 números del DNI. El blog es identidadfunebrera am1300.blogspot.com. Estamos transmitiendo el partido minuto a minuto. Nuestro Facebook es Identidad Funebrera. El Twitter, Identidad 1300. Y nuestro mail, identidadfunebrera@radioidentidad.com.ar. Recordemos entonces que nos pueden facilitar sus datos y estaremos sorteando la camiseta de José D'Angelo. Vamos a retomar la comunicación con nuestros compañeros en Rosario. Esta noche voy a salir, necesito gente. seguimos aquí en el estadio El Fortín de la Peña. Sí. Ahí está el Chacarita, eso lo estaríamos diciendo durante el primer tiempo. Marcelo Gente realizó una modificación. Decime cuál. Se retiró con el 11 José Ángelo e ingresó con el 18 Miguel Alba. Después te digo las características de este jugador que debuta habiendo llegado hace pocos días a Chacarita. Perfecto, entonces se retiró Ángelo y ingresó el jugador Alba. Ya se pone en juego el segundo tiempo, mueve tiro federal, el balón que se va por la línea del costado, se va por el sector derecho, dice Mario que hay infracción, que había infracción sobre el jugador de tiro federal, hay tiro libre, decime Leandro, novedades. No hay cambios por el lado del equipo de tiro federal, ya se mueven todos los suplentes. Perfecto, en instante vamos a estar repasando el banco de relevos que tiene Diego Cela en el conjunto de tiro federal. Ya la tiene la pelota, Nicolás Power pone el pelotazo al círculo central para Lázaro. Lázaro que se equivoca, roba Elio Martínez. Descarga para Javier el bichito Rossi. Rossi que tiene el cambio de frente a la izquierda para que vaya el jugador Ligüe Trichoda. Trichoda que toca para Vilche, correte Maglio del medio. El balón que rebotaba en el jugador William Martínez. Y sale Chacarita del fondo, sale Chacarita en los pies. En los pies del recién ingresado Alba, consigue un lateral sobre el sector izquierdo. Hay lateral para Chacarita, ya lo va a hacer Leandro Benítez. Paso por estudios, vendemos una. Fadepin, pintura para terminación de calzado. En San Andrés, la nueva 1676, 4713-8110. Fábrica de autopartes de Hugo Otero, nacionales e importados. Calle 94, número 4859, Villa Bonich. Centro de copiado January Colors, librería comercial y técnica, ploteo en el acto, fotocopia full láser color, copias de planos. San Lorenzo 2125. Decime, Ezequiel, ¿qué características son las de Alba? Con el jugador, y no decía que es un delantero por afuera que le encanta el mano a mano, y gente del cuerpo técnico nos decían que es muy explosivo. Como dijo él, en el mano a mano te come crudo, ¿eh? Esperemos que lo coma crudo, como aquí en la cabina, nos comieron en el entretiempo todo el jamoncito crudo que no había traído la gente de prensa. Es de no creer, nos descuidamos, nos dormimos y perdimos. Pero ustedes por lo menos comieron algo, ¿eh? Acá ni un vaso de agua fría, ¿eh? No, ¿para qué un vaso de agua fría si con el frío que tenés en la platea? Mejor dejarlo así. Tenemos tiro de... Yo te digo, ni eso me acercaron, nada, nos abandonaron acá abajo. Y bueno, hay que aguantar como sea, Ezequiel, ya falta poco. Tenemos tiro libre sobre el sector izquierdo, corresponde a tiro, ya lo hizo Vilche, Vilche que juega corto para Menicocci que lo busca el jugador Ligüe Trichoda que aguanta ante la marca de Pablito Aguilar, Trichoda que tira el taco para que vaya Menicocci hasta el fondo, va a meter el centro con la zurda, la pelota que se fue por la línea del fondo, hay saque de arco, corresponde a Chacarita, y hablando de Chacarita, ¿qué relevo le queda a Marcelo Fuentes? Morel, Cori, Arroyo, Fontana, Vergara y Bustamante, quienes están en condiciones de ingresar por el lado de Chacarita. Paso por estudios, vendemos una. Lava Autos La Esquina, atendido por sus dueños, Avenida Presidente Perón, 3219 San Martín. El balón que está en campo de tiro federal, ya la tiene Claudio Greco por el lateral derecho. Greco que tira el pelotazo largo para que vaya Armani que se pasa de largo, por eso gana de cabeza Leandro Benítez. El balón que lo toma el jugador Lázaro que lo busca a Mauro Villegas. Villegas se cae, infracción, dice Carlos Maglio, infracción del hombre de tiro federal. Hablando de tiro federal, ¿qué relevo tiene Diego Cela? Constantín, Bordón, Macarrones, Pajón, Cuesta, Gonzalo Saucedo e Iván Saucedo. Doble Saucedo en el banco. Ya la tiene Leandro Benítez por el sector izquierdo. Jugó rápido Lázaro para Benítez. Benítez que se escapa por el sector, por la banda izquierda. Benítez que desborda. Benítez va a llegar, va a intentar meter el centro. ¿Llegará? No llega, dice. No llega. Se cruzaba primero Juan Cafarini. Por eso hay saque de arco para tiro federal. Paso por estudios, vendemos una. Sanmar Dental, 40 años junto al odontólogo y laboratorista. Ramón Carrillo, 2309 San Martín, 4752-6794. Sanmardental@hotmail.com. se dio cuenta Marcelo Fuentes de que José D'Angelo se vio y muy afectado por la tarjeta amarilla que recibió en el primer tiempo, y es por eso que este segundo tiempo ha ingresado Miguel Alba, este joven delantero que acaba de llegar a Chacarita. Veremos cómo se asienta estos pocos días del Funebrero con sus nuevos compañeros, un buen jugador como adelantaba Ezequiel. Matías Pizarro mete el centro para Tavares, la pelota que se va sacándole chispas. Chispas al palo izquierdo que defiende Miguel Cárdenas. Estuvo cerca, estuvo al caer el primero de Chacarita. Se salvó Tiro Federal y Ezequiel. ¿Qué pasó con Marcelo Fuentes? A ver, muchachos, ¿me escuchan ahora? Perfecto, ¿qué pasó con Marcelo Fuentes? Se decía hasta atrás, todo el grito de gol técnico. Aclave ahora, sí, está un poquito más conforme con el equipo. Está más para adelante y más claro. Estuvo cerca Esteban, estuvo cerca Chacarita recién. Sí, con Matías Pizano otra vez como protagonista, esta vez tiró del centro como pedíamos antes, Tavares muy cerca del palo izquierdo. Se viene el mismo Pichero, va a patear. Gol de Tiro Federal de Rosario. Gol de Tiro Federal. Estaba cerca Chacarita. En la contra apareció Tiro Federal. La agarró Pichola por izquierda y metió cerca de la media luna. El derechazo al ángulo. Nada para hacer por Nicolás Sauber. Con esto, Tiro Federal 1, Chacarita 0, cuando estamos en 6 minutos del complemento. Tigres 1, Funebreros 0. ¡Vendemos! Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. 4752-9715. MDTEX, confección y terminación de prendas en general. Buzos, remeras y demás. 011-34-42-8264 y 4767-1013. Mortal Games, todo en videojuegos y servicio técnico de PlayStation. Galería de la Peatonal Belgrano en San Martín. 4752-2177. Se viene Mario Villegas a rematar. Despeja el córner Miguel Cárdenas. Le saca el empate a Chacarita, el arquero de Tiro Federal. Chacarita se quiso avivar, quiso jugar rápido, lo jugó. Mauro Villegas sacó el remate de media distancia. Bien parado el arquero de Tiro Federal, despeja el córner. Nuevo tiro de esquina desde el sector derecho, corresponde a Chacarita, Esteban. Sí, Ezequiel le pega. Ezequiel Lázaro, y la pelota se fue, por eso saque de arco para Tiro Federal. ¿Ariel? Sí, Leandro. Se ha molestado, le dio trinchada, puede convertirse por sacarse la camiseta. Segundo molestado el equipo de Tiro Federal. ¿Quién fue el anterior, Leandro? El anterior fue el número 9, Leandro Armani, en el primer tiempo. ¿Qué amonestado tiene Chacarita, Ezequiel? El único que queda en cancha, Pablo Aguilar. Recordemos que en el primer tiempo también fue amonestado José D'Angelo, que salió en el entretiempo. Lo agarró dormido a Chacarita, a Tiro Federal, y lo durmió exactamente porque metió un tremendo golazo el de Pichola. Se viene el Leandro Armani a rematar, ataja Nicolás Power, la volea Leandro Armani, se la ponía en el pie Javier Rossi. Leandro Armani sacaba un latigazo de derecha, bien parado Nicolás Power, gran reflejo del arquero, despejó hacia el lateral, hay lateral del sector izquierdo, corresponde a Tiro Federal, ya lo hizo Charles Pérez que tocaba para Leandro Armani que volvía para Pérez, la pelota pegaba en Pizano, dice Carlos Maglio, tenemos nuevo lateral en ofensiva, corresponde a Tiro Federal, paso por Estudios, vendemos una. Relojería y Joyería Carlos, Lope de Vega 1639 a metros de Avenida Jonte en Capital. Tenemos nuevo lateral, corresponde a Tiro Federal, paso por Estudios Centrales. Formación casi confirmada de Argentina para enfrentar a Irlanda el día miércoles. Romero, Burdizo, De Micheli, Samuel, Heinze, Vanega, Mascherano, Gago, Di María, Messi e Higuaín. está, lo hizo Charles Pérez, Pérez que lo buscaba Javier Rossi, Rossi que perdía, pero recupera, puntea a Charles Pérez, se le va larga, por eso la despejaba Pablo Aguilar, el balón que le queda a Toledo, Toledo que la pone en la cabeza de Mauro Villegas, el balón que está en el medio campo, la tiene Elvio Martínez, Martínez que la puntea larga para que vaya Javier Rossi, Rossi que va, también va Leandro Armani, despeja como puede Pablo Aguilar, el balón que le queda a Luis Prichoda, el autor del único gol que tiene el encuentro, Luis Prichoda que anotaba a los 6 minutos del complemento, la tiene Charles Pérez, Pérez nuevamente para Luis Prichoda, Prichoda que se escapa por el sector izquierdo, va Prichoda ante la marca de Pisano, Prichoda que toca para Elvio Martínez, Martínez que busca la pared con Charles Pérez, la consigue, infracción, infracción de Leonardo Sánchez, dice Carlos Maglio, me parece que nada para discutir, Esteban. No, ahora sí que fue falta, metió un gran caño número 10 de tiro federal, llega la falta, otro tiro libre, tiro federal hasta la unión de la pelota, había empezado bien, Chacarita, el golazo que metió Ligüe Pichoda, inalcanzable para Nico Tauber, entre el palo y el trave de este caño, es impresionante cómo pasó la pelota, milímetros nada más, nada que hacer para Nico Tauber, que voló igualmente, se despertó tiro federal, ahora es todo el partido del equipo local, muy despierto y tocando mucho la pelota. Seis hombres en la barrera, va a abrir, yo quiso jugar una jugada preparada, despeja Leonardo Sánchez, el balón que le queda a Claudio Greco, saca el latigazo de zurda, desviado, pelotazo desviado, va hasta el córner, llega Leandro Armani, consigue un lateral, no se quiso complicar William Martínez, por eso despejó hacia el sector izquierdo, tenemos lateral que va a reponer el jugador Greco por la banda derecha, pasó por Estudios Centrales. El resto de los amistosos a jugarse esta semana, Italia Costa de Marfil, Estados Unidos, Brasil, Dinamarca, Alemania, Noruega, Francia y Ucrania, Holanda. La tiene José Tavares, Tavares que pelea con el jugador Armani. Ay, todavía hay infracción, dice Carlos Maglio. Va a salir Chacarita del fondo, sí. 3 años tardó Maglio en cobrar esa falta. Esperaba que la perdiera cuando era clara falta sobre José Tavares. Era clara, tardó, pero sí que por suerte lo ha cobrado. Y se viene el jugador Toledo que descarga para Pisano. Pisano que buscaba de habilitarlo al jugador Tavares. Sale desde el fondo Casarini con pelota dominada. Casarini mete el pelotazo largo para que vaya el bichito Javier Rossi. No se quiere complicar. William Martínez la revienta la popular del tiro federal. Por eso tenemos lateral en ofensiva sobre el sector izquierdo. Corresponde al dirigido por Diego Cera, vendemos una. Basta de humedad en paredes y cielo raso, placas antihumedad San Francisco. Sale la humedad y entra el buen gusto. Ahora en San Miguel, Balbín 197, 4664-7566. Ya la tiene Claudio Greco por en la mitad de la cancha. Greco que mete el pase para Leandro Armani. Armani que la gana en 2 tiempos. Armani que la cucharea ante la marca de Toledo. Armani que tocaba atrás para Vilche. Vilche que la tira larga. Por eso recupera la posición. Recupera Chacarita con Leandro Benítez. Sale mal Chacarita desde el fondo. Por eso hay lateral. Lateral en ataque corresponde a tiro federal. En instantes Ezequiel, me vas a recordar quiénes son los dos asistentes que acompañan a Carlos Maglio. Se viene el centro de Greco para Armani, despeja el córner, no se quiere complicar, despeja el córner el jugador Leonardo Sánchez. Tenemos nuevo tiro de esquina desde el sector derecho, corresponde a tiro federal y decime Leandro, ¿quién lo va a ejecutar? Le va a pegar el número 10, Elvio Martínez. Perfecto, Leandro. Acomoda entonces la pelota Elvio Martínez. Ya lo vemos en el área Casarini. También llega Charles Pérez. Lo vemos Armani. También está Rossi. Está Javier López. Está todo tiro federal en el área. Va al centro de Elvio Martínez. Despeja como puede Leonardo Sánchez. Y sale jugando rápido Chacarita con Mauro Villegas. Villegas que lo busca a Miguel Alba. Alba que no puede. La pelota se le va afuera. Hay lateral. En salida lateral. En mitad de cancha. Corresponde al tiro federal. Y ahora sí, Ezequiel. Dime quiénes son los dos asistentes que acompañan a Carlos Maglio esta noche. Asistente número 1, Ariel Cime, número 2, Diego de Berroleta. Dime, Cime, Ezequiel, ¿qué relevo le quedan a Chacarita? Carlos Moreno, Franco Coria, Federico Rosso, Fernando Fontana, Pablo Vergara y Luis Bustamante. Ya vamos a estar pasando por el banco de tiro federal para repasar los suplentes que tiene Diego Cela a disposición. Tenemos lateral en salida, corresponde a tiro federal. Paso por Estudios, vendemos una. Autoelevadores Calle 36, alquiler y venta de autoelevadores. Iturraspe 1531 San Martín, 1552-489435. La tiene Pablo Aguilar, que juega atrás para Nicolás Tauber. Tauber que rechaza, rechaza mal, la pelota queda rozando del aire. Ya la tiene Eduardo Vilche, gana por la posición por el sector izquierdo. Vilche se le fue larga la pelota, se fue con pelota y todo afuera de la línea de cal. Por eso hay lateral en salida, corresponde a Chacarita. Y ahora sí, Leandro, ¿qué relevo le quedan a Diego Cela? Constantín, Bordón, Macarones, Pajón, Cuesta, Gonzalo Saucedo y Dan Saucedo. A ver, no sé si más tranquilo, pero mucho más conforme el técnico Diego Cela por cómo está jugando el equipo, le pide que no se metan atrás y sigan presionando. La pelota que se va por el fondo, al paso por estudio, vendemos una. ¿Querés aprender a manejar? Autoescuela Fulcar, clases en tránsito, acompañamiento, examen, Moreno 3186 San Martín, 4752-2984, www.autoescuelafulcar.com.ar. A ver, muchachos, hablando con sus colaboradores, Marcelo Fuente, va a hacer otro cambio, ya te digo quién va a ingresar, pero se viene un cambio en Chacarita. Reitero, como dije en el primer tiempo, no está conforme el técnico con el funcionamiento del equipo. Estamos en el primer cuarto de hora de este complemento. Chacarita está cayendo derrotado a la Deportiva Federal aquí en el Fortín de Barrio Dueña, aquí en la ciudad de Rosario. El tricolor cae derrotado desde el minuto 6 del complemento por culpa de Lidia Trichoda, que sacó un latigazo al ángulo. Latigazo nada para hacer para Nicolás Power con esta anotación. Tiro Federal 1, Chacarita 0. Y hay nuevo tiro de esquina para el tricolor que va en busca del empate. Decime, Ezequiel, ¿quién acomodó el balón? Leandro Benítez. Leandro Benítez que acomoda la pelota, ya lo vemos en el área de William Martínez, también está Leonardo Sánchez, llega por el segundo palo, Matute Puizano, también está Villegas, está Tavares, centro pasado, la baja como puede Leonardo Sánchez, despejaba Charles Pérez, el balón que cae ya en el círculo central, lo domina Pablo Aguilar, Aguilar que tira el pelotazo frontal para que vaya Tavares, Tavares que no puede, rechazaba López, el balón que le queda al jugador Toledo, Toledo que cambia de frente a la izquierda para el jugador Benítez, Benítez que se la deja corta para Ezequiel Lázaro, el ex instituto que toca, distribuye el juego con Mauro Villegas, Villegas que devuelve para Lázaro, Lázaro que se hace cargo de la distribución en la mitad de la cancha, Lázaro que toca para Benítez, Benítez que lo busca el jugador Miguel Alba, Alba que aguanta la pelota, Alba que va a meter el centro para el jugador William Martínez, se tira, se queda con el balón el arquero Miguel Carrera, va a salir tiro federal desde el fondo. Bien, la primera que toca Miguel Alba, viene encarando para el medio, tira el centro, que el único centro que se le hizo acá en Chacarita fue ese centro, en los primeros minutos de Matías Pizano, que conectó Tavares y no llegó al segundo palo, arquero de tiro federal. Bien lo de Alba, hay que buscarlo un poquito más, porque hasta aquí Pizano pagó un poco, hay que abrir un poco más la cancha, Funebrero. Hay que abrir un poco, yo creo que el funcionamiento que está haciendo Lázaro en este momento está bueno. Y se viene Lázaro justamente, va a sacar el cambio de frente a la derecha para Pizano. La pelota no llega a destino, por eso pasó la línea del fondo. Hay saque de arco, corresponde a tiro federal. Paso por estudios, vendemos una. Fadepin, pintura para terminación de calzado. En San Andrés, la nueva 1676, 4713-8110. Acomoda la pelota, Miguel Cárdenas. Tengo tiempo para pasar por estudios centrales. Noticias de fútbol internacional. El Manchester United ganó la Supercopa inglesa al vencer al Chelsea por 3-1 con goles de Valencia, Chicharito Hernández y Berbatov. Va a haber una modificación en Chacarita en instantes. Paso por parte baja con vos, Ezequiel. ¿Quién es el jugador que está por ingresar? Se prepara para ingresar Fernando Fontana. Vamos a ver a quién saca el técnico por la característica de juego. No lo veo conforme de la mitad de cancha para atrás, porque Fontana, recordemos, es defensor o volante, a lo sumo puede llegar a jugar. Habrá que ver quién le deja el puesto. ¿Será Pablo Aguilar? Veremos en instantes. Sí. Yo creo que va a ser Pablo Aguilar, porque teniendo en cuenta la posición y aparte que está molestado Pablo Aguilar, está jugando al límite y tiro federal, sabe que está molestado el número 4 de Chaca y ataca todo el tiempo por ese sector. Tenemos tiro libre para tiro, acomoda la pelota Eduardo Vilche, pone la pelota en el punto penal. Tauber, ay Tauber, la pelota que pica Tauber, se sorprendió, se le vino muy encima. Decís que puso la cara, hay tiro de esquina del sector izquierdo, corresponde a tiro federal y se viene una modificación, Ezequiel. se retira con el número 10, Matías Pizano, ingresa con el 15, Fernando Fontana. Me sorprendió con el cambio, ¿eh? A nosotros también. Yo creo, acá también, estamos todos sorprendidos. No estoy de acuerdo para nada, pero bueno, Marcelo Fuentes sabrá por qué lo realiza. Tenemos tiro de esquina, ¿quién acomoda la pelota? Tiro el número 10, Olivia Martínez. Valdez Martínez tira el centro, aparece la cabeza de Armani, bien parado Nicolás Power, se queda con la pelota, sale jugando rápido Chacarita por el sector derecho con Miguel Alba. Alba que descarga atrás para Fernando Fontana. Fontana que toca para José Tavares, Tavares que aguanta, pone el cuerpo y se queda con la pelota, pone la pausa ahora, toca atrás para Pablo Aguilar, el pelado que abre nuevamente en pase en forma diagonal para Tavares. Tavares que mete el taco, Tavares que mete la pausa, abre el juego a la derecha para Miguel Alba, va ante la marca del jugador Menicochi, desborda Alba, va a meter el centro, la pelota se le fue por la línea de fondo. Hay saque de meta, corresponde a tiro federal. Paso por estudios, vendemos una. Fábrica de autopartes de Hugo Otero, nacionales e importados. Calle 94, número 4859, Villa Bonich. Lo sacó entonces de Matías Pizano, el cambio, entra Fernando Fontana que pasa a jugar un volante por derecha. Recién lo veíamos a Miguel Alba rebordando por ese sector, ya vuelve al sector izquierdo de la cancha. Veremos cómo se acomoda el funebrero, pero hasta aquí sorpresa en el cambio de Marcelo Fuentes. Esperemos que el funebrero empiece a tocar un poco más la pelota, ya perdió al jugador más peligroso que tenías aquí, que era Matías Pizano. Se viene Fernando Fontana, Fontana que avanza con pelota dominada, llega primero, corta Charles Pérez, el balón rebota finalmente en Fontana, dice Carlos Maglio, a instancia de su asistente número uno, hay lateral en salida, corresponde a tiro federal, solo hace Charles Pérez, Pérez que mal pase, el balón que le queda a Toledo, Toledo que lo busca a Tavares, Tavares que devuelve el centro, despeja de cabeza como puede Casarini, es el sector izquierdo, el balón que lo tiene Lugo Trichoda, Trichoda que se fue afuera, hay lateral en ataque, corresponde a Chacarita, paso por estudios, vendemos una. Centro de copiado Jean Marie Colors, librería comercial y técnica, ploteo en el acto, fotocopia full láser color, copias de planos, San Lorenzo 2127, 2131 San Martín. Leandro Benítez que tira el cambio de frente de izquierda a derecha para Fernando Fontana, despejado de cabeza el jugador Menicoche, el balón que le queda a Pablo Aguilar, va a meter el centro para Villegas, no llega, el exjugador de la Comisión de Actividades Infantiles, por eso Javier López no se quiere complicar, no se quiere comprometer y despeja. Bien lejos, a mitad de cancha para Chacarita, ahí lateral, ya lo hizo Pablo Aguilar, rápido para José Tavares, Tavares que va ante la marca del jugador López. El balón que lo despeja como puede Charles Pérez. Sigue presionando Chacarita que va en busca del empate. Chacarita está cayendo 1-0 aquí en tiro federal. En manos del conjunto rosarino. Ahí la posición adelantada. Paso por parte baja. Recién se levantó Marcelo Fuentes en alusión al cambio de frente que hizo Leandro Benítez. Le pedía que juegue por abajo y dale toques. No es pelotazo. Basta de pelotazo. Juguemos arriba del piso. Veremos si le hacen caso, estamos en 22 minutos del complemento, tiro federal 1, Chacarita 0, somos Identidad Funebrera, estamos aquí en el estadio El Fortín de Barrio Urueña, alentando, siguiendo al tricolor, y ya se viene Toledo, y había infracción, dice Carlos Mario Esteban. Sí, está bien lo que dice Marcelo Fuentes, porque si lo sacamos a Pizano, que era el que desbordaba por aquel sector, no vamos a tirar pelotazo para que desborde Fontana. Uy, lo puso a Fontana para que la pelota llegue al medio de la cancha y sí pueda llegar a Tavares y Villegas. Totalmente, totalmente. Coincido con lo que están diciendo. Hay que jugar por abajo. Hay que jugar por abajo y ahora tenemos tiro libre en contra. Hay tiro libre a favor de tiro federal. Acomoda la pelota el jugador Eduardo Vilche. También está pegadito Gastón Menicochi. Veremos quién se hace cargo. Todo a indicar que va a ir el volante central, el jugador Vilche. Y va Vilche nomás. Pone la pelota al área. Para nada complicado para Tauber. En bolsa se queda y sale jugando rápido. Sale jugando rápido contra por derecha. No llega Pablo Aguilar. La pelota picó y se fue. Y me parece que eso es producto del rocío. Hace mucho frío por abajo, muchachos, ahora. Está bastante fresco, te digo, por acá abajo cada vez baja más la temperatura. La verdad que está muy frío cuando se va a venir un cambio en tiro federal. Ya me lo vas a estar marcando cuál es el cambio, Leandro. Ya me lo vas a marcar y también vas a decir qué relevo, qué jugadores tiene, qué novedades, qué es lo que está pidiendo Diego Cela. Tenemos tiempo, Leandro, decime qué novedades hay en el banco de tiro. Ahí se viene el número 16, Gonzalo Saucedo. Me parece que se retira el número 5, Eduardo Vilche. Habrá que tener cuidado con este jugador, un jugador de buena pegada, Gonzalo Saucedo. Habrá que ver qué sucede y qué está pasando, Ezequiel, ¿por qué estás tan fastidioso Marcelo Fuentes con Malvio? ¿Qué pasó en este último momento? Se reclama la jugada, es que Chacarita salió rápido y la pared por el cambio. El árbitro de eso le reclamaba el técnico de Chacarita a Carlos Malvio. Perfecto, perfecto. Primera modificación en el conjunto de tiro federal. Decime, Leandro, tendela. Tienen el número 16 a la cancha, Gonzalo Saucedo, que retira el número 5, entonces, Eduardo Vilche. Entonces, con camiseta 16, Saucedo, se retira el jugador Eduardo Vilche con casaca número 5, Leandro. Correcto. Perfecto, tenemos tiro libre sobre el sector derecho que responde a Chacarita. Ya lo hace Leonardo Sánchez. Sánchez que pone la pelota al área para que vaya Villegas. Villegas que no puede. Él ha dejado a Casarín. El balón que le queda al jugador Toledo, el ex ferrocarril oeste. Tampoco logra sacar el remate. Y por eso toca atrás para Lázaro. Lázaro Cabré distribuye, tira el pase para las espaldas de Greco para que vaya Miguel Alba. Alba que aguanta la pelota. Alba que aguanta. Está buscando el tiro de esquina. No, se mete para adentro. Intenta desbordar para sacar el centro con la derecha. No puede. Se anticipaba Claudio Greco, le adivinaba la intención y por eso sale jugando rápido tiro federal. El balón que está en la mitad de la cancha con Menicochi, se pone la cabeza, jugador Toledo, dice que sigue a Carlos Madrid, no había infracción, por eso sigue el juego, el balón pica en área de Chacarita, la toma Nicolás Tauber, va a salir el tricolor Esteban. No es falta eso, va con la pierna arriba, el jugador de Chacarita pone la cabeza, casi la arranca Nari. Hizo la gran Zuculini me parece. En vez de tirarse abajo, la ponía arriba con la planchita, no le importó nada. Y se viene Ezequiel Lázaro en el círculo central. Lázaro va de izquierda a derecha, prefiere jugar por la izquierda con el jugador Leandro Benítez. Se escapa Leandro Benítez, mete el pase largo para arriba para que vaya José Tavares. Desborda Tavares, va a meter el centro, no, se pasa de largo. Mauro Villegas, la pelota pasa toda la línea del área y se va por la línea lateral. Ahí la lateral en salida corresponde a tiro federal. Paso por estudios, vendemos una. Todos los juguetes nacionales e importados, encontralos en Juguetería Tutti Frutti. Belgrano 3207 San Martín, 4753-2064. Pase por parte baja con vos, Ezequiel. A ver, muchachos, recién Leandro Benítez se acercó a hablar con Marcelo Fuentes y le pedía que por favor jueguen por abajo, que distribuyan, que abran la cancha en el medio y la pelota errada del piso. Se viene Elvio Martínez, va Martínez ante la marca de Lázaro, Martínez cabe el juego a la derecha para que vaya el jugador Menicochi, va a meter el centro para Armani, Armani que no puede, lo destabilizaba Leonardo Sánchez, por eso Nicolás Power grita mía, se queda con el balón, va a salir Chacarita, pasa por estudios, vendemos una. Lava Autos La Esquina, atendido por sus dueños, Avenida Presidente Perón 3219 San Martín. Ya la tiene Leandro Benítez por el sector izquierdo, Benítez que lo busca a Leandro, a Ezequiel Lázaro, Lázaro que se queda con la pelota, Lázaro que distribuye a la izquierda para Leandro Benítez, Benítez que la puntea para la cabeza de Mauro Villegas, no se quiere complicar Greco cuando parecía Miguel Alba, por eso tenemos lateral en ofensiva sobre el sector izquierdo, corresponde a Chacarita Esteban. Sí, no entiendo todavía el cambio de Marcelo Fuentes, lo sacó a mi tía Pizano, que era el jugador más peligroso de Chacarita, esperemos que no tenga nada, que no sea nada, ninguna lesión de Matías Pizano, porque era el arma que tenía Chacarita para llegar al empate. Se viene el centro de Miguel Alba, a las manos de Miguel Cárdenas, era, pasó el peligro, pasó el temblor en el área de tiro federal, ahora sí pasó por parte baja con vos, Ezequiel. A ver, Esteban, Ariel, la cara con la que salió Matías Pizano no era de lesión o queja por alguna molestia, sino que era un poquito de fastidio porque no quería salir. Así que me parece que es un cambio más táctico que por una lesión la del jugador Matías Pizano. Seguramente, seguramente. Nosotros no hemos visto que haya salido golpeado. Por eso fue un cambio táctico, que una decisión de Marcelo Fuentes. Esperemos que la apuesta le salga bien, porque para mí Pizano era de lo mejorcito que estaba teniendo Chacarita en el campo de juego, Ezequiel. Sí, así es, sí, igualmente creo yo que Chacarita todavía le falta un poquito de, se nota la falta de ritmo de juego por los pocos amistosos que logró realizar en la pretemporada, y convengamos que básicamente este no es el equipo que venía jugando los amistosos, la defensa es totalmente distinta, el medio más o menos es el mismo, así que hay que darle unos partidos a Chacarita, pero está claro que el técnico busca el mejor funcionamiento para el equipo. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Miguel Alba, Leandro Sánchez, William Martínez tienen muy pocos entrenamientos con el plantel. Si bien los vieron capaces para ingresar en el partido, se nota que falta rodaje en el equipo de Marcelo Fuentes. Esperemos que en el correr de los partidos se vea un poquito más de juego. También hay que tener en cuenta que falta un jugador para mí importantísimo en este equipo de Marcelo Fuentes, que es Fernando de la Fuente, que justamente no está hoy presente en el campo de juego porque está suspendido una fecha. Sí, así es. A partir de la segunda ya va a estar en condiciones de ingresar Fernando de la Fuente, si es que el técnico así lo dispone. Lo mismo con Sebasco, los dos suspendidos por una fecha a partir de la que viene van a estar a disposición del técnico Marcelo Fuentes. Hay un jugador caído de Chacarita atrás del arco de Miguel Cárdenas, Ezequiel. Sí, Mauro Villegas acusó un golpe de defensor de tiro federal. Se viene José Tavares, Tavares que se manda de derecha a izquierda, prefiere descargar para Miguel Alba. Alba va a rematar la pelota que rebota en Claudio Greco. El balón le queda a Mauro Villegas, va a sacar el remate de media vuelta. Remate desviado, se fue por arriba del ala volado. Offside. Igual el árbitro en línea, Ariel Chime cobró offside porque volvía a la jugada el delantero de Chacarita, Mauro Villegas. ¿Cómo? Repetime el asistente número uno. Ariel Chime. Ya que estamos, asistente número dos. Diego Berlota. Perfecto, perfecto tu trabajo, Ezequiel. Tenemos entonces tiro libre, en salida corresponde a tiro federal. Ya lo va a hacer Miguel Cárdenas. Cárdenas que pone la pelota en el aire, la pincha para que vaya el jugador Rossi. Rossi que no puede, Rossi que no puede, por eso donaba Pablo Aguilar. Aguilar que tira el pelotazo, le queda a Javier López. López que juega con su compañero de saga, estamos hablando de Casarini. Casarini tiraba el cambio de frente, de derecha a izquierda. Ay, la pelota se fue por la línea de cal. Ay, saque lateral para Chacarita. Paso con los muchachos en Estudios Centrales. Bien, Ariel, y para recordar que en el día de ayer Nalbandián se consagró campeón en el torneo de Washington, le ganó en la final al chipirote a Marcos Babiatis por 6-2, 7-6, 7-4 en el tiebreak. Recordemos que este es su undécimo título ATP, luego de un año y medio de estar fuera de las canchas por la lesión en la cadera. Perfecto, veo movimiento en el banco de Chacarita, Ezequiel. Sí, se viene una modificación en Chacarita, ya te digo quién va a ingresar. ¿Qué está pasando en el banco de tiro federal, Leandro? Pide tranquilidad el técnico, me parece que en cualquier momento se viene otro cambio. Pide tranquilidad, acá lo vemos bastante intranquilo, me parece que está nervioso el técnico, sabe que si se descuida Chacarita lo puede empatar, ¿es así, Leandro? Correcto, por eso le pide tranquilidad al equipo, quiere que tenga la pelota y que no se desesperen. Ya se viene el día Martínez, Martínez que encara por el sector derecho, Martínez que le busca a Leandro Armani, posición adelantada del delantero, tiro libre en salida, corresponde a Chacarita, paso por Estudios, vendemos una. Sanmar Dental, 40 años junto al odontólogo y laboratorista, Ramón Carrillo 2309 San Martín, 4752-6794, sanmardental@hotmail.com. Estamos en 31 minutos del complemento, sigue cayendo Chacarita, por 1-0 frente a tiro federal. A ver, Ariel. Sí, se prepara para ingresar Luis Bustamante, ya te lo confirmo, pero me parece que el que se va es José Tavares. Sí, ese tanque, y lo vi que marcó el número 9. Veremos, veremos, a ver, veremos quién se retira. Se viene el centro para Tavares. Chacarita, señores de Chacarita, grítelo todo, Villa Maipú, también San Martín, va a ser San Andrés, José Lon Suárez, grítelo todo el partido de San Martín, en todo lugar donde haya un hincha de Chacarita, levante el brazo, festeja, apriete el puño, porque José Tavares dice, está aquí en el Fortín de Barrio Ludeña, Chacarita y tiro federal, no se sacan diferencias, llegó el empate, señores, Chacarita 1, tiro federal 0. Se viene Leandro Armani, se viene Leandro Armani, va a meter el centro, la pelota que le queda a Leandro Benítez. Benítez que sale jugando por izquierda con Miguel Alba. Se viene Miguel Alba por el sector izquierdo. Alba que pone el pase en profundidad para que vaya Villegas. Villegas que no puede. Roba el jugador Cafarini, sale jugando corto con Gonzalo Saucedo. Saucedo, el ex jugador de Estudiantes de La Plata. Godoy Cruz, Unión de Santa Fe. Abre el juego para Mericochi. Mericochi que no puede. Tampoco puede el bichito Rossi. Sale jugando Chacarita. Ya lo tiene Ezequiel Lázaro. Lázaro que pone el pase en profundidad para Miguel Alba. Alba va a rematar desde lejos. La pelota que revienta el tejido. El tejido queda atrás del arco de Miguel Cárdenas. Saque de meta para tiro federal, sí. Rápidamente Marcelo Fuentes para el cambio. lo hizo esperar un poquito que festejara y ahora sí viene el cambio, se retira José Tavares, ingresa Luis Tavares con la número 17, aplaudido con su banco de suplente, se retira el goleador de la noche. Corregimos aquí del estadio del Barrio Ludeña, Chacarita, tiro federal, igualan 1-1, estamos en 34 minutos del complemento, faltan 11 más localizaciones y jugaremos unos 14, 15 minutos más, todavía se puede, y todos queremos llevarnos la victoria. Se viene Javier Rossi que deja en el camino a Leonardo Sánchez, Evo se deja a Dios Martino, va a rematar la pelota que se desvía en el camino, tenemos tiro de esquina en el sector derecho, corresponde a tiro federal, y decime Leandro, ¿quién se va a hacer cargo de esta ejecución? El dueño de los corners, Elio Martínez. El dueño de los corners, Elio Martínez, ya lo vemos en el área, Claudio Greco, también está el zaguero, el segundo marcador central, hablamos de Javier López, lo vemos hablando de Armani, también está Javier Rossi, aparece un poco por atrás, Diego Pichola, se viene el centro de Martínez, despeja de cabeza. Mauro Villegas sale jugando con Ezequiel Lázaro. Lázaro que trabaja para Miguel Alba. Alba ante la marca de Greco. Gana el hombre de tiro federal. Mete el paso en profundidad para que vaya Leandro Armani. Va Armani ante la marca de Leonardo Sánchez. Va Leandro Armani. Aguanta la pelota. Busca la descarga. No la consigue. Carlos Mauro dice que siga el juego, que aquí no ha pasado nada. Y se viene Mauro Villegas. Abre el juego para Fontana. La pelota que se tiraba abajo Menicochi. Consigue lateral. Hay lateral en mitad de campo. Corresponde a Chacarita Esteban. A ver, pedíamos que no tienen tanto pelotazo por derecha, porque que desbordaba bien y tiraba del centro era Matías Pizano, que justamente salió. Bueno, Fernando Fontana tiró del centro, golazo del tanque Tavares, que entró solo, la puso junto al palo, saca empate del partido, 1-1, y ahora va por la victoria. Y pensar que estaban cantando el cambio, estaban diciendo que se iba, y antes apareció el gol, Esteban. Parece que hubiera visto el cartel que te venía el cambio, el tanque, y dijo, no, yo antes de irme me meto un gol. Ay, gracias tanque por este empate. Y se viene Chacarita, señores, se viene Chacarita. Chacarita no se viene porque perdió la pelota el jugador Bustamante y la revolea Gonzalo Saucedo, cabeza del uruguayo William Martínez, la despeja lateral, tenemos lateral en mitad de cancha, corresponde a tiro federal, ya lo hizo Charles Pérez que buscaba Rossi, que abría el juego para el jugador Pichola, tenemos tiro de esquina desde el sector izquierdo, corresponde a tiro federal, paso por estudio, vendemos una. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular, 4752-9715. Elio Martínez al córner. Acomoda la pelota, Elio Martínez. Martínez acomoda, se viene el centro del punto penal para nadie, pasado, la pelota se abrió, igual la queda Armani va a meter el centro, en bolsa Nicolás Pauber, sale jugando rápido por derecha con Mauro Villegas, avanza el ex en comisión de actividades infantiles, se viene Mauro Villegas, toca el medio, se equivoca, el pase no tuvo destino final, no llegó a pie de Ezequiel Lázaro, por eso recupera Leo Martínez y se viene tiro federal, hay lateral en mitad de cancha, corresponde al equipo de Barrio Ludeña, paso por parte baja porque hay un jugador tendido en el campo de juego. Damián Toledo recibió un fuerte golpe en la cara, ahí se está tratando de recuperar el jugador, ya está bien, se levanta y continúa el número 5 de Chacarita. Paso por la otra parte baja con Leandro, recordame qué suplentes le quedan a Diego Celan, tiro federal. Le queda Federico Constantín, Borrón, Macarone, Pajón, Bernardo Costa e Iván Saucedo. Tenemos lateral para Chacarita, lateral en la mitad de la cancha, solo va a ser Pablo Aguilar. Aguilar que toma la pelota, paso para estudios porque tenemos tiempo, vendemos una. MDTex, confección y terminación de prendas en general, buzos, remeras y demás. 011-3442-8264 y 4767-1013. La pelota que la tiene Pablo Aguilar por el sector derecho. Aguilar que descarga con Fernando Fontana. Se equivoca, se tropieza, se cae Fontana. Por eso recuperaba la pelota Charles Pérez. Igualmente Fontana se recupera. Se repone de su error. Y va, busca, no se quiere complicar Javier López. La tira al lateral. Va a reponer Pablo Aguilar por el sector derecho. Paso para estudios. Vendemos una. Mortal Games, todo en videojuegos y servicio técnico de PlayStation. Galería de la Peatonal Belgrano en San Martín, 4752-2177. Se viene Elio Martínez, roba la pelota, la perdía Lázaro. Y se viene Martínez, Martínez que tira. El pase en diagonal para Armani, Armani que no llegaba. Despejaba al jugador Toledo. El balón que le queda a Gonzalo Bustamante. Avanza Bustamante, el exjugador de Instituto, Talleres, Los Andes, entre tantos equipos. Y se viene Pablo Aguilar. Bustamante que abre el juego a la derecha para Aguilar. Aguilar que tira el cambio de frente para Miguel Alba por el sector izquierdo. Va Alba ante la marca de Greco. Se viene Alba. Alba que mete la pausa. Alba que busca. Busca, quiere sacar su remate, quiere la diagonal, pero no la consigue. Por eso tiene que descargar con Bustamante. Bustamante que vuelve con Alba, y le decía, Alba estaba con ganas de probar al arco. Se viene, tiro federal, recupera el jugador Prichola. Prichola que se equivoca, el balón que le queda a Toledo, va a rematar. La pelota cae en manos de Miguel Cárdenas. Va a salir tiro federal desde el fondo. Paso por Estudios Centrales con ustedes, muchachos. Dale. Relojería y Joyería Carlos, Lope de Vega 1639 a metros de Avenida Jonte en Capital. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. 4752-9715. Basta de humedad en paredes y cielo raso, placas antihumedad San Francisco. Sale la humedad y entra el buen gusto. Ahora en San Miguel, Balbín 197, 4664-7566. Estamos llegando Ariel, a 30 minutos. Goleador de Chacarita, 228 partidos jugados en primera división. Este es el gol número 86. Perfecto, perfecto, buen dato. Estamos llegando al minuto 40 del complemento. Se termina el partido, señores, aquí en Rosario, aquí en el Estadio El Fortín de Barrio Lugueña. Ah, están igualando Chacarita y Tiro Federal. 1-1, ¿cuándo se va a venir una nueva variante en el conjunto tirolense? Decime, decime, Leandro, ¿quién se va? ¿Quién ingresa? Se viene a la cancha el número 14, Gustavo Macarone. Se retira el número 10, Elio Martínez. Repetime, por favor. Martínez salió, ingresó el 14. Gustavo Macarone, el número 14, se retira, como decías, el número 10, Elio Martínez. Perfecto, Leandro, buen trabajo el tuyo. Tenemos lateral por el sector izquierdo, ya lo va a hacer Leandro Benítez. Benítez que juega para Lázaro. Lázaro que toma la pelota. Lázaro que tira, la puntea, tira el cambio de frente a la derecha para la subida a Pablo Aguilar. Aguilar que avanza con la pelota. Aguilar que prefiere abrir el juego. Abre la cancha, abre la banda con Fernando Fontana. Aguilar que devuelve la pelota para Fontana. Fontana para Aguilar. Aguilar que se equivocaba, recuperaba a Charles Pérez. La puntea lejos. Igualmente, y bien parado Toledo para matarla con el pecho y salir jugando rápido. La tiene Pablo Aguilar. Aguilar que busca Mauro Villegas, no se quiere complicar el jugador Cafarini, por eso la tira fuera, ahí lateral en ataque, sigue correspondiendo a Chacarita. Paso por Estudios, vendemos una. ¿Querés aprender a manejar? Autoescuela Full Car, clases en tránsito, acompañamiento, examen, Moreno 3186 San Martín, 4752-2984, www.autoescuelafullcar.com.ar. La pelota que le queda a Lázaro va a rematar, rebota en segunda instancia en Claudio Greco. El balón sigue estando en la media luna, sigue atacando Chacarita. Aguilar que lo habilita por derecha al jugador Fernando Fontana. Fontana va a meter el centro para Villegas, se pasa de largo. No llegaba Fontana, no llegaba Villegas, no llegaba Alba. Por eso reventaba Claudio Greco. Igualmente sigue presionando Chacarita. Chacarita que se quiere llevar el triunfo. Chacarita quiere los tres puntos, quiere arrancar el campeonato con una victoria. Y si sigue así, ¿quién te dice que no lo consiga? Se viene Gonzalo Bustamante. Justamente que descarga con Fernando Fontana. Fontana que se equivoca en el pase final. El balón se le queda a Miguel Cárdenas. Ya vamos a estar pasando con los muchachos por Estudios Centrales. Tenemos un jugador de tiro de campo de juego. ¿Qué pasó, Ezequiel? Impresionante plantazo del número 16 de Tiro Federal a Pablo Aguilar. Después con los dos tapones de punta. Y encima todavía el jugador le insulta a Pablo Aguilar porque está en el piso. Obviamente, Carlos Pablo, la vista gorda, ¿eh? Sí, lo vi, tremendo plantazo. Cero el número 6. Aguilar se agarra la pierna, creo que la juntó un pedacito. Decí que trajo canillas este pibe, ¿eh? Porque si no la pierna la estábamos buscando en la cancha de Central. El famoso siga siga, me parece que sucedió aquí. Sí, el siga siga y mucho más también. Aparte, el jugador sigue un poquito nervioso de Tiro Federal. Se está discutiendo con todos los jugadores de Chacarita. Yo no entiendo, muchachos, son compañeros de la profesión. Encima que se golpean fuerte, se insultan. Hay que recapacitar un poquito, Sí, ahí lo veo. Ahí lo veo a también Toledo discutiendo con Saucedo porque dice: papi, pará un poquito, aflojá. Ariel. La plancha casi lo mata, le arranca la pierna y encima dice: no, no pasó nada, yo pido la pelota. Ariel, por televisión no se ve la infracción, Ariel, ¿No se ve? No se ve, no lo llega a tocar. Acá está escrito, un planchazo terrible, La intención estuvo, pero no lo llega a tocar, Esteban. Ok, Ok, bueno, ahí nos dice Estudios Centrales que no lo toca. Para mí, David, pero bueno, si la repetición en la tele dice que no, le damos la derecha a Estudios Centrales. Estamos llegando al minuto 44 del complemento. Se va a terminar el encuentro, señores. Van a igualar Chacarita y Tiro Federal en el inicio de este campeonato. La primera B nacional para ellos. En uno, van a igualar en uno. Pero Chacarita quiere buscar la victoria. Tiro Federal no se quiere quedar atrás. Va a atacar los dos. Chacarita presiona. Chacarita sale de contra. El tricolor va en busca. Quiere el segundo. Quiere los tres puntos. Llevarlos a Martín. Y se despeja. Despeja bien. Despeja bien lejos el jugador Javier López. El balón que ya lo toma en la mitad de la cancha. Casi en el círculo central de Andro Benítez. De tres dedos intentaba habilitarlo a Mauro Villera, no puede, el balón que le queda a Fernando Fontana, consigue un lateral por el sector derecho, va a reponer Pablo Aguilar por la banda de la por la banda derecha con un lateral, paso ahora sí por Estudios Centrales, muchachos. Para darte información del seleccionado de básquetbol de Argentina, que le ganó 93-80 en las parejas Santa Fe a Puerto Rico, Escola hizo 33 puntos, recordamos, último partido antes de partir a Turquía para el próximo Mundial que se va a realizar en ese país europeo. A ver, sí, Ezequiel. 3 minutos más. Vamos hasta el minuto 48, entonces, señores, estamos llegando a tiempo cumplido, 44 minutos 40 segundos, se termina el encuentro aquí de Barrio Ludeña, Chacarita y Tiro Federal, igualan 1-1, no se sacan diferencia, ya la tiene la pelota Gonzalo Saucedo, Saucedo que abre el juego a la derecha para Mascarone, Mascarone que avanza con el balón, el número 14, el recién ingresado, se dice, intenta pasarlo al jugador, el jugador Lázaro, no lo logra, Lázaro se tira abajo, se raspa los muslos, ahí lateral, lateral sobre el sector derecho, corresponde al conjunto tirolense. Paso por Estudios, vendemos una. Fadepin, pintura para terminación de calzado. En San Andrés, la nueva 1676, 4713-8110. Muchachos, Ezequiel, Leandro, estamos en tiempo cumplido. Figura para ustedes. Y no había sabido, con el gol del empate, José Tavares, yo le doy mi corretito a él, si no, Chacarita de acá sigue con las manos vacías. Leandro, el tuyo para vos. Coincido con Ezequiel, tuvo un pano, la pudo convertir y en el final se desquitó metiendo el gol del empate, para mí Tavares la figura. Para vos, Esteban. Bueno, a ver, yo coincido con los chicos que la figura va a ser Tavares porque convierte el gol que termina siendo decisivo. Pero ahí, ahí muy cerquita, porque jugó muy poco, Matías Pizano, después veremos por qué salió. Pero para mí fue de lo mejorcito y bueno, Tavares se lleva el puntazo porque mete el empate. Sí, va a terminar valiendo y un montón. Y bueno, gana Tavares, señores, 3-1 porque mi voto también va para él. Tenemos tiro libre sobre el sector derecho, ya lo hace Claudio Greco, pone la pelota para Rossi, Rossi que la peina, bien parado, bien ubicado Nicolás Tauber, embolsa la pelota, pide tranquilidad, va a salir Chacarita del fondo, Esteban. No nos olvidemos de Nico Tauber, que tuvo 3 tapadas fundamentales y en el gol no tuvo nada que ver y fue muy seguro también en el fondo de Chacarita. Sabés que tenés razón, ¿no? Sabés que tenés razón. Ya está, ya puse mi voto, pero... Me lo apuntaban acá mis compañeros de cabina. Es verdad, el Agujero Tauber también fue gran figura de este partido. No, no vale, ¿no? Darse vuelta. Usted quiera, si usted quiere cambiar, ya está, el problema, ¿eh? Ya puse mi voto, va para Tavares. Se viene Mascarone, va a meter el centro, despeja de cabeza el jugador Toledo. Toledo que despeja el lateral. Ahí lateral sobre el sector derecho, corresponde a Tiro Federal. Cuando estamos en el minuto 47, vamos hasta un minuto más, hasta el minuto 48. Se termina el encuentro, señores. Somos Identidad Funebrera. Estamos aquí en la ciudad de Rosario. Estamos en la ciudad de Rosario viviendo el empate parcial entre Chacarita y Tiro Federal por 1-1. Ya se va a terminar el encuentro, sí, Esteban. A ver, yo quiero saber qué va a decir Estudios Centrales con la figura de la cancha. Chicos, ¿ustedes qué opinan? Acá en Estudios convenimos todos que Toledo fue la figura para nosotros, más allá de que Tavares ha hecho el gol, y como vos apuntabas, Esteban, Tauber tuvo 3 o 4 intervenciones importantes. Bien, ahí, mira vos, yo no tenía Toledo, pero bueno, también punto alto en Chacarita para chicos de Estudios Centrales. Acá participamos todos y no nos quedamos con la fácil del gol. Mire usted cómo metió presión ahí Estudios Centrales. Ustedes porque se quedan con la posibilidad del gol, pero bueno, Toledo también para los chicos de Estudios Centrales, punto alto en Chacarita esta noche. ¿Qué pasó de Ezequiel ahí abajo entre Carlos Magro y Fernando Fontana? Nada, discusiones por falta dividida que no acostumbra a cobrar el árbitro y los jugadores obviamente se la reclaman y el árbitro trata de calmarlos y se genera una pequeña discusión. se viene Chacarita, señores. Carlos Malvio dice que no hubo mano, por eso estamos ya en tiempo cumplido, puede ser la última, señores. Pues no llega Villegas, toca Casarini, abre el juego para Claudio Greco, cuando Carlos Malvio dice que aquí en el estadio El Fortín de Barrio Ludeña, Chacarita y Tiro Federal igualaron en su primera participación en la B Nacional, 1-1. Terminó el partido, lo viviste con Identidad Funeraria por AM 1300. Terminó el partido, señores, aquí en el estadio de Tiro Federal. Chacarita consiguió un empate en su partido inaugural de la temporada 2010-2011 de la Primera B Nacional. Chacarita 1, Tiro Federal 1. Paso por parte baja, repercusiones de este empate, Ezequiel. Rápidamente Marcelo Fuentes ingresó en la zona de vestuarios para ya pensar y cómo fue este partido. Los jugadores se juntaron en la mitad de la cancha, se saludan con los rivales de Tiro Federal. Los suplentes esperan a los jugadores que terminaron el encuentro para ingresar todos juntos y aplaudirlos a sus jugadores que defendieron hoy la camiseta de Chacarita. El número lo que dejó Chacarita, 2 amonestados, Pablo Aguilar y José D'Angelo. 4 tiros al arco, 1 córner a favor, 3 tiros, 3 faltas cometidas, 4 faltas recibidas. Chacarita, los números de hoy en su debut, vuelve a rodar la pelota para el pueblo funebrero. El primer gol de la temporada lo hizo José Tavares. Para mí, la figura de Chacarita, obviamente se retiran contentos por la actuación y porque Chacarita no perdió los jugadores. Ahí lo vemos que se van caminando, saludándose del uno al otro, apoyándose y aplaudiendo la actuación del equipo funebrero. Esperemos la próxima presentación de local, lunes 21 horas en cancha de Almagro, confirmado. Esperemos que Chacarita pueda quedarse con la victoria. Perfecto, Ezequiel, muy buen trabajo. Decime, Leandro, repercusiones en el banco de Tiro Federal luego de este 1-1. Por el lado de Tiro Federal se saludaron a los jugadores en la mitad de la cancha. Muchos saludos para Pablo Aguilar, muy afectuoso con sus dos compañeros de Tiro Federal. En cuanto a los números, en el segundo tiempo nos dejó un total de 5 tiros al arco y 4 corners a favor, mientras que los amonestados fueron 2. Leandro Armani y Ligüe Pichoda, el gol lo convirtió en mismo Ligüe Pichoda a los 17 minutos del primer tiempo. Muy buen trabajo el tuyo, Leandro, también. Luego le ampliamos desde la parte del vestuario. Ahora paso por estudio para un poco de publicidad. Auspiciaron esta transmisión Lucom, todo en radiocomunicaciones y telefonía. Fernando Falupo, coafer y estilista de damas. San Mar Dental, productos odontológicos. Relojería y joyería Carlos. Autoservicio Miguel. Mutual Primera de Agosto, Asociación Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados de la República Argentina. Autoescuela Full Car. Quiniela Negro el 6. Grafitecnia, carteles para seguridad industrial. Barta, Centro Oficial de Baterías, Relojería Baires, Monzán, Negocios Inmobiliarios, Estilista Unisex Alejandro, Celulares Marcelo, Peluquería Unisex de Villa Concepción. Estamos en vivo en AM 1300 Radio Identidad. Vamos a pasar al comentario de Esteban Mesa en vivo desde Rosario.